yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo ni te puedo discutir, pero lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Veces que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Mi problema, sabes que se llaman tú. Solo por eso me ves hacerle duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que a ti también te he perdonado. En cambio tú, si lo siento, no te quiero. ¿Y qué me das con esta historia entre tus dedos? También te he perdonado.